Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos al nuevo episodio del Saga Podcast. En esta ocasión me acompañan el Raf. Buenas, buenas. El pinche negro. A huevo, aquí siempre. No mames, no. Ya falta, cabrón. Quizás. Me tienen hasta la madre. Pronto, vale, pronto. Cuando sea el podcast de Alejandro Jodorowsky. Ay, ahí sí falto, aunque no tenga nada que no, trabajar. No, vas a venir. Sí. Es más, te lo guardamos hasta después de la... De la chamba. A huevo. Después de eso ya me vale verga falta. Ah, bueno. También está Madame Toile. De muy mala gana. Ay, alégrense. Vamos a dar unas recomendaciones bien cotorras. Y sí, estoy yo, la maldad, el más sí, cabrón. No mames. Misma de hace dos semanas. Ni madres, voy a recomendarles Batman Nosferatu. Bueno. Y el nuevo disco de Michael Jackson, porque me lo compré. Creo que el Batman Nosferatu yo ya lo recomendé. Ah, bueno, no. Entonces el nuevo disco de Michael Jackson, que está bien bueno, pero eso más adelante en el podcast. La recomendación de la semana, recomendación. ¿Cómo chingados? No? Trabajando. Y curiosamente no están tan caros. De hecho, la mierda de recomendación, ese va a ser el Trash Talk, el nuevo disco de Michael Jackson. O más bien, ¿de dónde saco dinero? Pues tomé horas extra en la chamba. Hicieron unos nuevos cursos sabatinos. Ah, sí, cierto. Después de Guardians of the Galaxy dijiste amargamente que tenías que ir a trabajar. Exacto. Entonces, básicamente me dijeron, oye, te vamos a pagar. ¿De qué te quejas? Si vayan o no vayan, te pagan. Sí, entonces dije, oye, ¿eres bueno, tu orgullo o algo así que no haya alumnos? Pero, pues, ¿a quién le gusta levantarse temprano en sábado? No, pues a nadie. Entonces dije, bueno, esas horas podría estar dormido. También podría estar haciendo dinero. Entonces dije, pues va, digo una pinche vez, que no digan que soy un huevón asqueroso. Y fui a dar las clases y yo supongo que por ese interés pues me pagaron a tiempo. Ahí más o menos guardé un dinerito y dije, fuck yeah, me voy a ir a comprar mi disco de Michael Jackson, que la neta no estaba caro. ¿Cuánto? 150. ¿De veras? Sí. Qué raro. Exacto, o sea, de veras la industria ya está tan muerta que... Yo recordaba que los discos completos eran caros. No es que la industria esté muerta, sino que simplemente se ha reevaluado lo que cuesta una canción. Estamos hablando que realmente el material con el que hacen la caja de tu disco, el disco y la impresión del disco, que es teóricamente de lo más barato, antes te lo cobraban como si fuera alta tecnología. Hoy en día cualquiera imprime uno de esos discos y vale un promedio de 20 pesos, 30 Exacto. pesos. Exacto. Hacerlos es súper barato. Y es un ching. Es muy barato. Bueno, y es lo el que... contenido que importa es los derechos de autor del material original que está ahí. Pues yo creo que estas cosas ya las compra quien le interesa, ¿no? O sea, es para también coleccionistas. Aquí en México el valor de una canción promedio de éxito es de 15 pesos. Te sale barato porque son 17 canciones. Y está bien tener el físico, digo, siempre está quien quiere tener la versión física. Y es bueno, o sea, porque ya también... cosas. La única mini descarga de frustración es que también, según es la Deluxe Edition, trae un DVD con un documental. Y dices, claro, va a estar de huevos, porque te van a decir cómo le hicieron para... para remasterizar y las pinches canciones de Michael Jackson muerto. Y está bien de la verga porque básicamente son un montón de ejecutivos así que sudan dinero de... Sí, lo hicimos por amor al arte y por amor a Michael. ¡Cof, cof, dinero! Y dices, no mames, está súper aburrido, está súper pinche el documental. Sí, bastante pinche. Pero el disco sí está bueno. No sé. El documental no vale la pena, no vale nada, ¿eh? No vale nada el... Bueno, el disco como... Como fan de Michael Jackson, sí tiene la misma línea, o sea, está chingón. Sí, sí, afortunadamente. Y además tiene esta cuestión de que te ponen... No son tantas canciones, hipotéticamente son 8 canciones. Pero viene la versión remixes, nueva, ¿no? Y viene la versión original grabada por Michael Jackson. Y los cambios entre las canciones son interesantes. Y de pronto puedo estar escuchando la misma canción en las dos versiones. Y se siente como canciones distintas. No están nada mal. No están nada mal. Nunca he sido muy fan de Michael Jackson. Yo digo que es el rey del pop. Pero bueno, el último disco... que sacó antes de este Invincible, Simón. Ese sí fue. Sí, fue un fracaso. No, fue un fracaso tremendo. O sea, en números de él y en general. Bueno. O sea, para haber sido de él. Claro, y no nos vayamos tan lejos. De hecho, este es el segundo disco póstumo. Como a los 6 meses que murió, sacaron uno que se llamaba solo Michael. ¿Y era que como... ¿Y también? ¿Grandes éxitos? No, era lo mismo. Eran canciones que nunca sacó, pero que ya tenía grabadas, ¿no? Pero pues creo que ahí ves la diferencia. Canciones inéditas, la 2B. Que es lo mismo que esto, ¿no? Pero ahí salió súper rápido y se veía que lo que querían era... aprovecharse. Capitalizar dentro de la tragedia. Y ese disco también tuvo críticas muy malas, ¿no? Y yo no recuerdo ningún single de... el disco de Michael. No sabía que existía. Exacto, nadie se acuerda. Yo me acuerdo del musical o del espectáculo, ¿no? Que habían hecho. Iban a hacer el... Ah, un DVD. Hicieron un Blu-ray de algo. Iban a hacer la gira This Is It, pero ese sí era grandes éxitos. Yo recuerdo que una controversia porque su papá quería armar como que una especie de homenaje. Sí. Pero que iba a incluir a los hijos de él. No sé qué onda. Ajá, sí, tuvo muchos pedos eso, y a la mera hora muchos, de los que iban a participar le dijeron que ni madres. Sí, no mames. Empezó esa controversia de que no, pues es que ese güey siempre quiso mantener a sus hijos fuera del ojo público. Y pues este cabrón hasta un reality show quiere hacer. Sí, pero pues no mames, el papá de Michael Jackson viene sabido que era un explotador asqueroso. Sí, sí, sí. Hay una película para televisión que se llama Man in the Mirror. Como la rolita. Ajá, como la rola precisamente. Ajá. Y habla precisamente de esos pedos. Y esa es como una película Time Life. Si es que no lo es. Que, pues, ajá, es como una versión muy, muy, muy, muy dramática de todo el desmadre. Y aparte es muy condescendiente con Michael Jackson. ¡Es que él era la víctima! Ajá, de hecho, pues, hablan de... Ah, claro, hablan de esa onda de cuando enseña a su hijo por el balcón. El blanket, y tratan de justificarlo. Lo cual, pues, termina siendo una caricatura muy burda de... no sé. Bueno, Michael Jackson es una figura controvertida que en algún momento ya trataremos por aquí. Pero... ¿o no? A lo que voy es que de si hecho hablamos esta basura, claro que de no. Hecho yo me enteré del disco porque en el PlayStation había como una exclusiva y un tiempo entré y me dijo, "Ay, escucha aquí los clips inéditos del nuevo disco, ¿no?" A ver. Y sí me gustó. Les dije, "Va, o sea, yo no tengo ningún pedo, sí se me hace un disco interesante, como dice el Necro que quizás él le genera un cuestionamiento, ¿no?" Ajá. ¿Sigue la línea? Sí, sí se siente como un disco de Michael Jackson, a pesar de que las canciones están tratadas y obviamente están rearregladas, no se siente que estén, en mi opinión, tan forzadas como para que suene a los gustos musicales de hoy en día. O sea, sí se escucha como ese pop de sintetizador noventero que sabe Michael Jackson. Entonces digo, va, buen disco, sí, yo creo que sí. Yo se los recomiendo. ¿Sabes qué recuerdo mucho? La recomendación de la semana, al principio de Ex-Escape de Michael Jackson. La canción de... ¿cómo se llamaba, puta? La de Liberen a Willy. You'll Be There. Ajá, se me hace que estaba demasiado grandilocuente para esa película. Pues sí, pues era, es que ese era el gran plus de la película, ¿no? Tenía canción de Michael Jackson. Y aquí en México, pues que la estrella era Keiko. A huevo. Keiko es una celebridad, nomás aquí en México una pinche ballena es más famoso. Era una celebridad, güey. Hoy te he puesto que la mayoría de los chavos de 15 años no recuerdan no saben quién es Keiko. Y aparte está muerto. Sí, por eso digo. Igual que Michael Porque Jackson. Porque lo rechazaron las otras ballenas. Y también era blanco y negro como Michael Jackson. No lo había visto, pero sí. Pero fue al mismo tiempo, no como Michael Jackson, que fue uno y después el otro. Qué mal pedo. Fui a una fiesta de infantil. Vamos, hoy en día en el estilo de vida que llevo, pues hay que ir a la fiesta infantil de los hijos de los amigos, ¿no? Ajá. Y me tocó ver una fiesta temática de Frozen. O sea, Dios, o sea, creo que todo mundo que sea padre hoy en día con un niño de 3 a 5 años. Y niña de preferencia. Niña de preferencia, claro está. Sabe lo que es tener que ir a una fiesta temática de princesas, ¿no? Y esta chava se echó como 3 bailes de las canciones de Frozen, aparte de las de Río 2 y todo. ¿Cómo llevaron a un intérprete? No, llevaron la niña, la tuvieron coreografiando, intentando bailar. Vamos, a los 3 años no eres gran bailarina, pero intentó hacer lo más fiel que pudo la niña de 3 años, todas las canciones que se acordó de Frozen y tuvo vestimenta de Frozen, tuvo 3 cambios de Frozen de ropa. ¡Ay, cabrón! Eso es producción, ¿eh? ¿Sabes qué me recuerda a esto que mencionas? Pero eso sí, el estéreo de como de 1992, güey. Así, con unas pinches bocinas horribles, pero bueno. Y vamos, o sea, yo dije, ¿qué va a pasar? O sea, mi hija le faltan 2 años para que le toque hacer una fiesta de ese estilo. No, me puse a investigar un poquito como qué chingados me iba a tocar en noviembre de 2015, 2015. Sí, 2015. 2015 me tocaría tener que armar la fiesta de, ¿no? Ya dijiste, verdad, ¿no? Es un remake de Blancanieves. No, es un remake de Cenicienta, pero va a ser en enero o en febrero. Entonces, o en el peor de los casos, que la película de noviembre de diciembre de Disney de este año, que sería lo que pasaría, es Big Hero 6. Entonces, no me imagino que en realidad vaya a pegar tanto. Siento que no va a haber ahorita como que mucho desahogo en princesas, a menos de que no lo hayan liberado los temas. O sea, porque a mí se me hace raro que Disney no tenga ya declarado sus películas, sobre todo una de princesas, y que no piense sacar este año otra película de princesas cuando Frozen fue un pinche putazo. Pues de todos modos, las princesas Disney siguen presentes. Ah, yo no digo siguen que no. Remodelándoles el look. Todos sabemos que la fiesta de mi hija fue de la Campanita. La bestia. Campanita, ¿quieres o no? Ajá. Bueno, ay, para los que no saben, Campanita. Tinkerbell. Tinkerbell. En nuestros tiempos se llamaba Campanita. En mi tiempo Goofy era Tribilín. Lo que pasa es como... ¿Y el pato dónde era? El pato Pascual. Ah, ese era de mi abuelita. Lo que pasa es por los derechos de autor. O sea, porque el libro en Inglaterra, el de Peter Pan, aún tiene derechos de autor. Y los nombres originales ya no son tan manejados. Entonces, ahorita sí. No, Disney... ya se había terminado los derechos. De hecho, hicieron una convocatoria para escribir una especie de segunda parte de sí, Peter que la Pan. Vendieron mucho. Ajá, y pero fue Peter nombres... Pan de Rojo Escarlata. Eso, ese ajá. mismo libro. Chida. Pero ahorita, para asegurar el diseño, o sea, Disney sí tiene derecho sobre Peter Pan, pero siempre y cuando Peter Pan esté vestido al estilo de Robin Hood que le dieron en las películas. Yeah. Y para eso, a nivel internacional, entonces tienen que dejar el nombre Tinkerbell al personaje del Campanita para que sea su marca registrada de su versión del hada de Peter Pan. ¿Vale? Graf, velo por este lado. Mira, el siguiente año que ya le toca a tu hija es cuando ya sale Thor mujer, que ya en teoría es princesa Disney. Ah, es que mi esposa me dijo el otro día, no lo he dicho en el podcast, pero creo que ya lo dije a todo mundo y por Twitter y por Facebook, que mi esposa me dijo, oye, tiene un iPhone viejito mi hija y le cabía una película, entonces dice, ponle una película de princesas. Perfecto, le voy a poner una película de una princesa y le puse la película de Warner Bros. De Wonder Woman de 2009. Ah, bueno. Entonces dije, es una princesa. Wonder y Woman, es más aguerrida e independiente que cualquiera de la otra. Ay, qué rico. Ay, qué rico, Wonder Woman. Saludos a la Logan y a Madame Toile. Bueno, da igual. Ya, sí la vio. ¿Y qué te dijo tu mujer? Pues la verdad no me dijo nada, o sea, se quedó con su cara de este desgraciado, me volvió a jugar chueco. Pero dile que luche contra el estereotipo. Sí, me da igual. Pero o sea, yo creo, mira, que tu mujer la quiere hacer una girly girl. Ese es el detalle. Ajá. Que yo no me voy a esforzar a que no sea girly girl. Pero si ella va a estar tan de ese lado, tan izquierdista, yo me voy a intentar ir lo más de derecha posible para que mínimo quede en medio. Es lo que puedo hacer. O sea, me dicen, es que te vas muy por el otro lado. Sí, pero es que todo el resto del mundo va por el otro. Entonces, o sea, no es que tú quieras ser muy enfático en que no lo sea, pero tienes que hacer un contrapeso. Tengo que hacer un contrapeso. O sea, tú también les puedes decir, bueno, tú también estás, la estás volviendo más rosa que las nalgas de un babuino. Entonces digo, bueno, yo voy por ese lado simplemente. Esas para... son rojas. Pues imagínate, es un rosa bien cabrón, bien concentrado. A huevo. Pero bueno, ya les diré en su momento en qué desmadre nos metimos para la fiesta de 3 años. Necro, ¿qué tanto ves? Yo voto por Wonder Woman para la fiesta de 3 años. Yo voto por Wonder Woman para la fiesta de 2. Yo voto por Thor porque es princesa Disney. A huevo, yo voto también por Thor. También Thor suena como buena idea. Imagínate tu nena no. con su peluca y con su martillito. No, mejor nadie de más Wonder pude Woman. Levantar este martillo. Y aventándolo. De Batgirl. Mejor de Batgirl. Sí. Es nuevo sí. traje de Batgirl tipo Santa Fe, no me molesta. Pero está chingón el traje. Ajá, está chido. Y es, como dicen, highly cosplayable. Sí, es relativamente creo que en la San Diego Comic Con yo hubo varias de esas, ¿eh? Tengo una chamarrilla de piel que tiene la misma estructura. Sí, puta, échale una serigrafía de ya tienes, o sea, el hecho. Prácticamente lo único que ella necesita como que hacer a mano es la capa, tal vez, y la capucha. Y la capucha. Chin, qué fresa, ¿ya vieron la portada del cómic? Se está haciendo una selfie. Es que ese va a ser el mes de las selfies. Todos los superhéroes van a tener portada alterna. ¿Y Batman? De selfies, sí tiene portada alterna. No mames, ¿cómo Batman saca una selfie? Batman es muy macho, no se puede sacar una selfie. Bueno, entonces, pero yo he visto de Superman y sale Superman con Batman, o creo que fue el de Superman Batman, y se ve cómo está el Superman tomándose la foto y está armándole la sonrisa con la otra mano a Batman. Esta semana en el Saga Podcast sí. El selfie. Sí. Es muy bueno. ¿Nunca te has hecho una selfie emputado? No. Curiosamente no me gusta mucho el concepto de las selfies. A mí tampoco. Se me hace como raro. Es cierto, creo que tú no tienes. Yo nunca me he tomado selfies. Incluso soy mi Joe Fraser y si checan mis pinches redecillas, yo no tengo selfies. En tu face, no, ni siquiera subes fotos de ti. No, de hecho. Bueno, entonces ya ahora sí, ya que ya entramos en calor, vamos al tema de la semana. El tema de la semana. El tema de la semana. Me cayó pelo en el ojo. No, el tema de la semana. Guardianes de la Galaxia. Otra pinche vez. Pero ahora es la peli. No, el problema de la vez pasada es que desde hace un chingo de rato habíamos dicho hay que sacar el de Guardian. Y por X o Y razón de pinche hueva, sí, no lo hicimos en la temporada pasada, donde debió haber salido y lo habíamos prometido. Sí. Ajá, entonces la neta fue por hueva, sino pues se pegaron los dos pinches este capítulo. Y parece que somos poco profesionales, pero en realidad fue porque somos poco profesionales. Sí. Mira, no, de todos modos, yo creo que hay bastantes puntos que hablar. De todos modos, el único problema que van a tener, si ustedes están buscando una opinión distinta sobre Guardians of the Galaxy, la película, es que no la van a tener. No. Nos gustó la película. Perdón. Somos unas putas fáciles. Bueno, fuimos unas putas no, fáciles. No, pero es que cabrón, además hay aquí hay un problema, ¿no? Que de nuevo Marvel ya construyó también su negocio. Ya hizo su. Güey, ¿sabes cómo veo esto? Que nos hicieron la jugada de Iron Man, all Marvel style, again. Bueno, de hecho, James Gunn, el escritor, director de la película, lo dijo, ¿no? Mi tirada es volver a hacer lo que hizo Marvel con Iron Man en 2008. Que no daban un peso por él, y de pronto se vuelve al el punto de quiebre y de soporte para algo más, ¿no? Entonces Iron Man le dio la entrada al universo Marvel y ahora Guardianes quieren que sea la entrada al universo cósmico Marvel, ¿no? Sí, básicamente. Nos vamos a ir a pedos de proporciones épicas. Si creían que ya habíamos llegado a niveles asquerosos, no mames, ahora son cósmicos. Y como sabemos, mira, Marvel nunca había tenido como grandes sagas cósmicas. Realmente, o sea, la mayoría de sus superhéroes, si se fijan, son personajes de la Tierra que obtuvieron superpoderes. Y citadinos. Ajá, por X o Y razón. Y en cambio DC sí utiliza mucho el aspecto cósmico, ¿no? Están los Green Lanterns, está Superman, está Martian Manhunter, bla, bla, bla, bla, bla. DC, ¿no?, siempre se dio por cierto tipo de respuestas y Marvel su respuesta casi siempre para un superhéroe era un personaje que había tenido algún accidente. Siempre tenían orígenes como de ciencia ficción experimental más que de ciencia ficción sobre extraterrestres. Hey, o y por eso hay pocos superhéroes Marvel fuera de, no sé, del Captain Marvel. Ajá. O, que, Miss Marvel. No, pero Captain Marvel que sean netamente extraterrestres. Ah, sí, o sí, Oaxaca, sería Quasar o el Silver Surfer. O sea, son muy poquitos. Sí, son muy poquitos que son netamente extraterrestres y también, por extraño que parezca, no son siempre los más populares. No. También, una cosa. Tienes razón, Marvel no tiene muchas sagas cósmicas, tiene muy buenas sagas cósmicas, pero también otro detalle, en ninguna de esas sagas cósmicas estuvieron los Guardians, no, hasta no, ahorita. Ajá. Bueno, excepto Star-Lord y el Drax, que por ahí andaban. Drax estuvo en Guantelete Infinito, pero no lo puedes reconocer. Ajá, exactamente, pero en reconocibles eran personajes que no te importaban ni un pinche bledo, ¿no? En bueno, pero todo esto ya lo comentamos en el fucking podcast de los Guardians, entonces más bien vamos a hablar de la pinche película. Ajá, ¿no? Bueno, entonces, bueno, este es el punto a decir. Es cierto, Iron Man estaba en lo mismo en los cómics, nadie les interesaba, hicieron su película y wow, ¿no? Entonces Marvel está haciendo lo mismo, ¿no? Vamos a sacar nosotros tenemos planeado sacar historias cósmicas y tener ya un como universo más expandido, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es lo que ocupamos? Ocupamos un grupo de superhéroes que sean cósmicos. Los inhumanos, por más que han estado ahí, no nos han ayudado mucho. Los cuatro fantásticos, que supone que eran los aventureros cósmicos, pues nunca han tenido buena respuesta. Y pues dijeron, pues vamos a agarrar a este nuevo grupillo a ver si un chicle y pega, ¿no? Y ya ves que desde Marvel vs. Capcom pues nos metieron ahí al pinche tema Apache. Lo cual nos conlleva a ver que, pues bueno, ahí están los Guardianes, ¿no? Desde un principio ya Marvel tenía una idea. A partir, yo creo que de ese punto, donde ya estaban metiendo a Rocket Raccoon en Marvel vs. Capcom 3, de crear ya este equipo, ¿no? Para lanzarlo al estrellato, ver si pegaba. Y si no pegaba, pues realmente no perdían mucho. Digo, o sea, la inserción del mapache en el juego de peleas, pues también era una win-win situation. Esos güeyes realmente daban una franquicia barata a los de Capcom y pues ellos no perdían nada. Prácticamente ya tenían su roster de personajes conocidos. Y pues también lo tomaban como una forma de decir, ahí les va un personaje enanito para el juego. Y lo estoy poniendo por esa razón, no porque te quieran meter a los Guardianes por el culo, como realmente era su pinche plan. También por eso yo creo que también metieron a Nova en este juego, para ya empezar a destacar su nivel galáctico de Marvel. Me llama a mí la atención que esto no es como que vamos a hacerlo en 2 años. Estamos hablando que cuando decidieron armar Guardians, porque vamos a admitir que Guardians es un ejemplo de cómo una franquicia puede llegar de su nacimiento a una película de éxito en pocos años, porque estamos hablando que los Guardians, como los conocemos, no tienen 10 años. No. O sea, es un proyecto nuevo. Quiere decir que es una franquicia de superhéroes que nació en pleno siglo XXI, a principios del siglo XXI. O sea, no es un Batman, no es un Spawn, que también tenemos podcast de Spawn. No, bueno, luego la agendamos. ¿Qué carajos le pasó a Spawn? Pues ya ni es al Simmons. No, pero volvió a hacerlo, ¿no? Nunca fue realmente al Simmons. ¿What the fuck? No. Eso lo hablaremos en el podcast de Spawn. Que bueno, ya tenía planeado Marvel desde hace tiempo sacar esta película, ¿no? Sí, yo creo que más que nada lo que tenía desde antes Marvel era la idea de lanzar nuevos franquicias. O sea, como que sí estaban estancados y como que esa franquicia de Guardians, como la vimos la primera, el volumen 2, del que ya les hablamos hace dos podcasts, a lo mejor no fue el arranque más fuerte, pero de alguna manera han introducido a los Guardians como parte del universo Marvel esencial desde hace tiempo. O sea, como dicen, está en Ultimate Marvel Capcom 3, ya puedes ver a Rocket Raccoon. Los Guardians hicieron apariciones en las, no en la serie actual de Vengadores, en la serie anterior de Vengadores ya tenían apariciones. Creo que también aparecieron en Ultimate Spider-Man, ya. La serie, ¿no? Animada. Sí, pero estamos hablando que en Earth Mightiest Heroes ya veíamos. Ajá. Entonces, ¿qué están diciendo? Ya los están introduciendo de a poquito y lo hicieron rápido. ¿Cómo es que DC no puede hacer eso ni con Wonder Woman? Sí, es como el meme que salía, ¿no? De que dice uno de los ejecutivos de DC, ¿no? Es que la gente no está preparada para ver una película de Wonder Woman, ¿no? Y abajo te ponen una foto de Rocket Raccoon. Marvel, ahí les va un mapache con pistolas. Sí, pero bueno, entonces vamos a la movie. No mamen. Ya la movie, ¿no? Ya llega. El chiste es que Marvel ya tenía pensado hacer esto. Que normalmente se hacen las películas actualmente para vender algo, ¿no? Vender en este caso cómics. Digo, venderte un peluche que no has encontrado. Sí, y en el caso de tortugas es vender juguetes, ¿no? Bueno, pero independientemente de que lo que quisieran es conseguir dinero, también era una pieza necesaria para su agresiva expansión del universo, ¿no? Ya desde el final de Avengers. Oye, ¿sabes qué? Va a haber pedos cósmicos. Hasta cierto punto te pones a pensar que el final de Avengers no fue un teaser para Avengers 2, como todo el mundo estaba pensando, sino más bien fue un teaser para Guardians. Exactamente. Porque Thanos ahorita aún no se ve en el whole picture de las películas que siguen de Vengadores. O sea, como que las de Vengadores van a seguir aún por su desmadre. No, la trama se ha ido dibujando poquito a poquito. O sea, hasta Thor 2 fue cuando me dijeron, oye, están las gemas, hay pedos cósmicos. O sea, todo esto te está anclando. Sí. Y va a seguir desarrollándose pues ya a lo largo, ¿no? Y que no vamos a contar la historia, vamos a hacer si quieres, échate un resumen cortito, así, rapidín. ¿Un rapidín? Échate un rapidín. El rapidín de la historia. Pásenme mi teléfono para echarme un rapidín. Ya, ya, entrale. Bueno, básicamente la trama empieza muy, muy, muy simpático el pedo. Empieza en los 80, todo lo bueno pasó en los 80. Ahí nací yo. A huevo, yo también. Los 80 están bien cool. Yo también al principio. Y bueno, básicamente vemos al prota, al Peter Quill, chavito. Su madre está en el hospital. Una escena, pues, verdaderamente trágica. Un inicio tipo Up, ¿no? Ajá, está muy triste el principio. Su madre muere. Obviamente se ve que es un pedo de cáncer. El güey, pues, ya tiene sus pedos porque ni se despidió formalmente de ella. Sale huyendo en medio de todo este desmadre. Y pues, ¿qué va a pasar cuando sales huyendo después de la muerte de tu madre? Pues claro, te van a raptar extraterrestres, ¿no? Niños, obedezcan a su madre. Exacto. Los raptan los extraterrestres. Exacto, ¿no? Y dices, what the fuck. Obviamente, después pues, ya la película brinca al contexto normal. Pasan 26 años, ya es la actualidad. Y claro, este güey que ha vivido en las comunidades extraterrestres que existen 400. Muy dentro del cosmos, pues básicamente pues es un ladrón forajido. Como un Tomb Raider, ¿no? Exacto. Bueno, él se denomina como forajido y bueno, básicamente él está buscando por encargo de su como jefe, Yondu, ¿no? Esta orbe, ¿no? Básicamente una esferita de metal, pero que al parecer de pronto pues se vuelve un objeto muy muy codiciado por todos los grupos, ¿no? Que básicamente es Thanos, que se lo encargó a Ronan el acusador. La está buscando güey Yondu porque pues, se la van a vender a no sé quién. Y de pronto este otro personaje, Gamora, la hija adoptiva de Thanos, pues también la quiere para venderla porque sabe que está muy cabrón ese desmadre. Oh, wow. Todo esto a la vez pues está vinculado con el malo, Ronan el acusador, un Kree, que como me dice el Graf está muy distinto a lo que ves en los cómics. A nivel de historia sí, pero cualquiera que vea el personaje, el traje, güey, lo primero que... No mames, es Ronan el acosador. O sea, lo ves prácticamente calcado. Y, sí, sí, y lo sí, peor sí. es que no se ve tan pendejo como se ve en los cómics viejos. Bueno, pero bueno, ahorita ¿y qué es Ronan el acosador? Originalmente es un cabrón del Imperio Kree que... Es prácticamente la división judicial del Imperio Kree. O sea, es el que hace división judicial, la que imparte castigos. Es como los jueces en Juez Dredd. Ah, ok. Ajá. Y es el acusador, entonces también es como el soplón, ¿no? Bueno, aquí le cambian un poco el contexto, lo vuelven una suerte de fanático religioso que está encabronado porque los Kree firmaron un acuerdo de paz con este planeta donde están los Nova Corp. Estos Linterna Verdes venidos a menos muy pinches, la verdad. Sí, la mente, sí. Muy pinches. Y pues el güey está muy encabronado, ¿no? Porque dice que es una falta de respeto a generaciones de sus antepasados. Muy en sintonía con ondas extremistas religiosas que vemos en el mundo real, ¿no? O sea, el güey es un musulmán del espacio. Y está muy encabronado. ¿Eh? Xenófobo. Exacto, es muy xenófobo. Curiosamente, siendo un extraterrestre que convive con un chingo de razas inteligentes, pues el güey es bastante extremista, ¿no? Ajá. Y el güey dice, me vale madre, yo voy a ir a destruir Xandar porque yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Y el Imperio Kree dice, puta, nosotros no tenemos nada que ver con este güey, él anda en su pedo. Ese pendejo no nos representa. Ajá. Sí. Y el pedo es porque entonces él dice, bueno, yo voy a recuperar el Orb, esa cosa que todo el mundo se anda peleando, porque si se la doy a Thanos, ese güey va a destruir Xandar por mí. Ah, ok, va. Todo esto se complica nuevamente porque él... Quill trata de vender esta pendejada, no puede, ponen una recompensa, eso hace que entren en cuadro Rocket y Groot porque lo están cazando. Son cazarrecompensas. Gamora es enviada por Ronan, pero lo traiciona y dice, no, yo también quiero chingarme a Thanos. Entonces, pues todos empiezan a pelearse entre ellos, ¿no? Porque todos quieren el Orb, otros quieren al Quill, o sea, es un desmadre, ¿no? Esa es gran parte de la mecánica de la película, que ni ellos entienden. Exacto. Y bueno, pues básicamente todo esto lleva a que los agarran, los meten a la cárcel, ahí conocen al Drax, ahí se dan cuenta pues que tienen que llevar a cabo este plan para deshacerse del Orb y ganar muchísimo dinero, esa es su motivación durante gran parte de la película, que esa pendejada vale mucho. Y bueno, cuando por fin ya encuentran al contacto, pues resulta, como no, pues que es otra gema del infinito, ¿no? Que ya nos dijeron en anteriores películas de Marvel, ¿no? El cubo es una gema del infinito, el éter en Tordo es una gema del infinito, esta pendejada es otra gema del infinito, entonces pues es un arma súper letal. Obviamente tenemos las personalidades de todos ellos, son las que chocan y generan muchos, muchos conflictos que llevan... Conflictos muy al estilo Marvel, ¿no? Ajá. Es básicamente el Drax, ¿no? Que es el que hace que los encuentre el pinche Ronan. Ronan se hace de la piedra esta y pues, básicamente le pinta el dedo a Thanos y le dice, güey, si yo ya tengo esta pendejada superpoderosa, ¿para qué putas te necesito? Yo voy a ir a destruir el planeta yo solo. Ajá. Y claro, pues entonces ya todos estos güeyes que ya se... Como que ya se aprendieron a querer, porque ya sabes que en la cárcel es donde conoces a tus mejores amigos. Dicen, eres mi carnal. Oh, sí, la maldad, que ha estado varias veces en la cárcel. Sí, mira, de hecho ahí me hice este tatuaje. Ahí nos conocimos color todos. Color piel. ¿Ves mi tatuaje color piel? Hecho con una aguja de tejer y a huevo, pélica. Exacto, ¿no? ¿Y tuviste a tus bitches de prisión? Sí. ¿Qué recuerdos? Sí, pero es que la verdad mi tatuaje era de esos que venían en las galletas de la mesa. Entonces me bañé y se me cayó y yo, no, no recuerdo. Había unos pinches chochitos que traían tatuajes de luchadores. Sí, estaban chidos. De hecho me los ponía. Como no se bañó durante todo su tiempo en la prisión hasta que se bañó. Sí, no mames, se bañó. Todos mis recuerdos se fueron con mis tatuajes de galletas. No, pero no ves que si te bañas se te queda el jabón y ya hasta ahí llegaste. Puestos con baba, cabe mencionar. Por eso nunca te bañaste en la cárcel. Exactamente. ¿Para que no se te cayera el jabón? Sí, no mames, no. Por eso no. Nunca pudo ser la bitch de nadie. Iban a necesitar que me saturaran por allá. Ya vi en Historia Americana X, a mí no me van a hacer esa pendejada. Sí, no mames. No me chinguen, ¿no? Bueno, entonces ahí está el pedo. El Ronan dice, ya, yo voy a ir a destruir el pinche planeta. Estos güeyes dicen, no mames, ya somos bien cuates, no podemos dejar que destruir el planeta porque después pues va a querer destruir todo, ¿no? Va a querer destruir el universo, ¿no? Y vivimos en él. Ajá, y hasta le dice, ajá. ¿Qué pedo? O sea... Yo soy uno de los pendejos que viven en la galaxia, ¿eh? Por eso la quiero salvar. Sí, exactamente. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto lleva pues ya al tercer acto, a la gran confrontación, que es, no mames, tenemos que evitar que este güey llegue al planeta porque literalmente al contacto lo puede destruir, ¿no? Sí. Y pues claro, pinche secuencia de acción, increíble, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Puro pinche desmadre, le logran quitar la pinche piedra al Ronan. Y los apoyan los Nova Corp. Los apoyan los Nova Corp. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que por alguna razón, Peter Quill tiene la capacidad física para medio contener el poder de la gema durante un ratito y poder derrotar a Ronan, ¿no? Y después, pues obviamente ya nada más viene como el epílogo de la película en la que le dicen, oye, ¿sabes qué? Tú no eres completamente terrícola, eres medio extraterrestre, pero de una raza desconocida. Y como que ya te deja más o menos claro por dónde va a seguir después, ¿no? Oye, pues quiero saber quién soy y de dónde vengo, ¿no? No. Y claro, pues quedan muchos hilos abiertos, como bueno, todavía hay unas gemas del infinito que no terminan de aparecer. Thanos, pues nada más tiene esta pequeña aparición en la que se ve que es 100% badass. Pero ya lo vimos en full, ¿no? Que ya es algo... Ya lo vimos en full. Y la película divertida, como es que ya ahorita vamos a platicar de esos detalles, pues realmente se siente como eso, ¿no? Como esta nueva puerta que te abrieron de... Este es el universo cósmico Marvel, ¿no? Y hay un putero de cosas que hacer. ¿Sí? Ahora sí, los pinches detalles, chingones. Bueno, Apache con pistolas. ¡No mames, dice que tenía una pistolota! Está bien, güey, verga. Y se agarraba las bolas. Está bien cagado de la risa. Sí. Pues bueno, yo creo que para empezar, podemos comentar un poco sobre los personajes en cada uno de este caso. Fíjate que realmente yo siento que muchos de nosotros y la mayoría de la gente, más bien, que vaya a ver Guardianes de la Galaxia, incluyendo los conocedores de cómics, pues no van a tener como mucho problema con los personajes y el tono que se les dio. Bueno, nosotros ya leímos Guardianes y sabemos que Peter Quill realmente no es tan así en los cómics, ¿no? Pero nunca lo he visto en ese estilo como de ratero espacial. Ajá, pero ya ahorita te lo presentan así y dices, ah, no mames, pues está chingón, ¿no? Esperemos le den esa vuelta en los cómics, porque realmente en los cómics es bastante, pues, de hueva el personaje. ¿Por qué? Es como... Es un Capitán América. Como Capitán América. Ajá. Pero vamos, muy unidimensional. Es el que quiere hacer lo bueno porque es lo bueno. Es necio. Solamente, ¿sabes quién le metió personalidad? Le metió Bendis porque lo vuelve renegado. Porque es ¿a huevo? Porque es el ahora, porque desde Bendis ahora es el heredero del Imperio Spartax, que no quiere ser heredero porque odia a su padre por haber abandonado a su madre. ¿What? Entonces ya. ¿Y por qué es un hijo de puta su papá? Como ¿quién es su papá? Rey. Ajá. Es Leonidax. Leonidax del Imperio Spartax. Exacto. Is Spartax. Pero bueno, el chiste es que aquí... Suena como marca de condones. Aquí son Troyan. Spartax sí. También, ¿no? Troyanks. Aquí vienen en paquetes de 300, ¿qué chingados? ¡Eso está bien, cabrón! Pinche paquete está, cabrón. Su personalidad es totalmente diferente. O sea, no tiene nada que ver con el cómic, pero está chingón. Está de huevos. Es como al pendejo de Iron Man, ¿no? Que también le cambiaron la personalidad para que pudiera tener seguidores. Es bueno cuando necesitas, puedes corregir. Es como cuando corrigieron a Mr. Freeze en Batman Animated. ¿Qué tiene de malo que le muevas todo el tapete a un mono? Cuando de todos modos sabes para que todo mejorar. Lo que estaba antes no estaba culero. Exactamente. ¿Quién daba un peso por Mr. Freeze antes de 1992? Exactamente. Entonces, en este caso no hay ninguna absoluta queja, ¿no? No sé, Peter Quill, ¿qué les pareció como personaje? A mí en lo particular se me hizo súper cagado. A mí se me hizo humano y eso fue interesante. Eso, no, ajá, es cobarde dentro de lo que es cobarde, pero tiene mucho instinto de supervivencia. Yo no diría que es abiertamente cobarde, pero sí es muy... Es chillón, güey. No. Es así como de, no mames, sí, pero yo quiero seguir vivo, no mames. ¿Oportunista? Exacto, a mí se me hace un personaje muy oportunista. Que tiene calidad de carácter, sí, pero sí es muy oportunista. De, oye, pues, va inventando las cosas al vuelo y durante un buen rato, pues, lo que le interesa es... Finalmente su bien inmediato, ¿no? Sí, claro. Igual que todos durante mucho rato queremos los 4 billones de créditos que nos van a dar por la norma, ¿no? Exacto. Y el güey pues se la pasa cotorreando y diciendo siendo una persona bastante pedantita en cierta forma, pero no te cae mal en la película, sino, o sea, dentro del mundo de ahí de Guardians, pues es un güey mujeriego que solo busca dinero fácil, con trabajo sencillo. Sí, pero está bien pensado, porque ¿sí? Ve, o sea, se lo chingaron de chamaquito cuando, en los 80, uh-huh. Y pues sigue siendo como que hasta cierto punto infantiloide. Sí, y sigue claro. Muy apegado al regalo que le da su mamá, a su Walkman. Porque hasta cierto punto, ¿sabes por qué? Porque crece en un... Ajá, en una, educado por piratas. Educado por puros hombres, ajá. Entonces ajá. Pierde la figura materna que normalmente es como que la que te va intentando quitarlo. Cintura. Ajá, correcto. Ajá. Uh-huh. Y por punto. Eso es como es. Por ¿sabes es qué es lo único defecto que yo le encontraría? Digo, hablando de algo malo de la película. Algunos errores en cuanto a continuidad de que él cuando fue raptado en los 80, ¿cuántos años le calculaban? Unos 8. Ajá. Se ve más joven, ¿no? Ajá, no, no, no. Habla, después en la película hablaba de cosas. De no mames, ¿a poco no conoces esto? ¿A poco no conoces esta frase o esto? ¿De qué año es Footloose? Entonces como que dices güey, ¿cómo es posible que un niño de 8 años conozca tantas frases y tantas cosas si ya se perdió de los 8 a los 20 y tantos años, esto 30 en la galaxia, ¿no? O sea, ya habría como eufemismo que no conocería de la Tierra, obviamente, ¿no? Yo siento que no encontré uno. A mí lo que me causó mucha gracia fue esos momentos en los que decía frases tan básicas de la forma de expresarse de todos aquí en el planeta y que la gente no se los entendiera. Y eso se me hizo como un momento bien pensado porque lo hace ver como un pendejo, pero no es que sea pendejo, es simplemente que hay momentos, expresiones que nadie le entendía. ¿Por qué? Porque eran cosas de la Tierra. O sea, tan solo el chiste de cuando le... dice que lo mate porque le hace la seña del dedo en la garganta y nadie le entiende el chiste. Y dicen, es que es a lo que voy. Por ejemplo, un niño de 8 años, si ya vivió durante tanto tiempo en el espacio, ya sabe que la seña del dedo en la garganta, pues a lo mejor ya conoce no piratas. Pero no, son algunas que a lo mejor, o sea, porque no lo hacen tan bien siempre. Ajá. Aprender a bailar como en la Tierra, dices, ¿qué? O sea, ¿cómo aprendiste a bailar si eras un niño, no? Bueno, también tomen en cuenta que el hecho de que él haya abandonado la Tierra en los 80 no significa que también esté completamente ajeno a su cultura. Digo, se ve que toda esta raza extraterrestre está perfectamente enterada de, claro, existe la Tierra, no hemos hecho contacto, o sea, lo cual se me hace raro, así de, vivimos en el espacio profundo, pero no nos es ajeno. Entonces, yo creo que no sería jalado de los pelos, y también que se sabe que las ondas hercianas viajan por el espacio, que digas, sí, güey, o sea, honestamente no es nada complicado que captes ondas de la Tierra y veas qué ha estado pasando. Sí, no, veas, ¿cómo se llamaba? Rosa Salvaje. No, la ¡a huevo, Rosa Salvaje! La que veían en Persei Omicron. En Persei Omicron. Ally McBeal. Ajá, la parodia de Ally McBeal. Es de los 90 ya. Y además porque, honestamente, él no traía tampoco, creo que tantas pendejadas en su pinche... en su mochila, pero, por ejemplo, en su nave tiene reproductor de cassettes muy grande, sí, que es como de carro. Y dices, ¿pues dónde lo sacó? Pues claro, alguna, bueno, es que a lo mejor no ha tomado en cuenta esto. O sea, a lo mejor no es que no pueda regresar a la Tierra, uh-huh, es que tal vez no quiere porque pues ya no queda nada para él aquí, supuestamente, ¿no? Su jefa se murió. En los cómics se maneja mucho. Es un chamaquito sin padre, pues claro que no va a querer. O sea, ¿qué regreso, güey? Está más cool ser un niño y vivir en el puto espacio, no mames. Y criado por piratas, no hay quien me dé órdenes, puedo hacer lo que quiera, por eructar y decir groserías. O sea, honestamente, está como divertida su vida. Lo que se da a notar es que por su naturaleza extraterrestre, pues en los cómics siempre se manejó que por esa naturaleza siempre sintió una afinidad por el espacio. El espacio. Entonces, sí está atado a la Tierra, pero no está tanto como lo hubiera estado. O sea, una persona normal, lo más lógico hubiera sido intentar regresar a la Tierra lo más antes posible. Exacto. Es lo que conocemos otros personajes que nunca regresaron a la Tierra ni por sus madres, como ¿qué? ¿Cómo se llama ¿quién? Es Corsar. Corsar, sí. Y estaban sus hijos. Y sí. Bueno, también no sabía que estaban vivos. Y nada más para tocar un poco el punto que dijo la maldad. Sí saben que existe la Tierra en el universo Marvel. Te lo explican como si sí, está la Tierra, pero nos vale verga porque se son como retrógrados. Y ya últimamente le están dando como el aspecto de, no, bueno, pero esos retrógrados nos han partido la madre a varios de nosotros. No, pues sí, ¿verdad? Ya le están como dando ese aspecto de si hay que unir a la Tierra a este consejo. ¡Aguas! Como a este consejo, galáctico. Yo quisiera ahí nada más hacer una queja, o no sé si lo vamos a llevar después que ya hablemos de lo que no nos gustó, si estamos en lo que nos gustó. Pero, por ejemplo, toda película más o menos establece ciertas reglas, ¿no? Te establece el contexto. Y aquí sí sentí como que me quedaron a deber de por qué hay tantas razas extraterrestres completamente humanas. Ajá. Ya no humanoides, o sea, eso se entiende, ¿no? O sea, Star Trek ya lo hacía. ¿Pero por qué tanto humano? O sea, ves a Glenn Close en el espacio y dices, claro, Glenn Close. Y no le haría mal que se pintara unas putas cejas. Glenn Close debe siempre ser ha sido feita, el ser pues, humano más horrible sobre la faz de la Tierra. Pues, no sé, son más fáciles de caracterizar. Ajá, es como... Pero aún así no fue tanto porcentaje. Sí veías por lo menos gente pintada a la Star Trek. Sí. ¿Cómo le llaman eso? ¿Es el boleto de credibilidad? ¿Cómo le habían? Contrato de credibilidad. Contrato de credibilidad. Pues ya, güey. O sea, sabemos que pues igual está medio cabrón estar gastando tanto en maquillaje y la chinga. Y más estás gastando un chingo de dinero en efecto. No sé, yo no le siento. En Doctor Who lo único que hacen en su momento es que dicen, ¿por qué pareces humano? Y dicen, no, ¿por qué pareces tú Time Lord? Uh-huh. Nosotros bueno, llegamos claro. Primero. Entonces, digo, no es como... Esa no es una parte esencial, pero... Ajá. Digo, ya de por sí, hay que admitir, o sea, Bardax, el planeta, o sea, estaba lleno de razas. Xandar. Sí. Xandar. Estaba de lleno de razas. Entonces, podríamos decir que la producción de esa película realmente es altísima. Porque, digo, cuando tienes que hacer la civilizaciones desde cero, es mucho, mucho dinero. Pero persiguen diciendo cosas vamos, cagadas que les gustaron. Vamos con Lady. Bueno, yo estaba hablando un poco de los personajes. Quería hablar un poco de Gamora. ¡Ah! Yo te vas a decir al Rocket Raccoon. No, ahorita primero Gamora. Es al final. Fíjate que yo creo que Gamora fue la personaje más gris o mequis, insípida. Ándale, esa era la palabra que estaba menos buscando. Trabajada, diría sí, yo. Sí, exactamente, de ahí. Para empezar, bueno, esto ya nomás es pura opinión pinche personal y gusto personal. A mí nunca me ha gustado Sol Saldana. Nunca, nunca, nunca, ¿no? O sea, se me hace como muy vieja sin sex appeal. Así ¿y qué otra película sale? Lana, pero desde que la anunciaron dije ñe. Igual me valió pito porque pues no era fan de Guardians, ¿no? Entonces decía ñe, pues me da lo mismo, ¿no? Piratas del Caribe, de cursos de Black Pearl. Ah, sale la primera, Rose. Pero sale en un papel súper chiquito. Drumline, Terminal. Bueno, ah, sale en la Terminal, que es una fanática curiosamente de Star Trek. Independientemente de eso, Gamora se supone que es un personaje altamente entrenado por Thanos. Ay, qué pendejo, se sale en las de Star Trek, que es Uhura. Así es, exactamente. Es un personaje entrenado por Thanos y se supone que es muy gandalla peleando. Al principio de la película, cuando se enfrenta al Peter Quill, que le mete una madriza, literalmente. Sí. Ahí se ve, pero después como que va perdiendo esa esencia, ¿no? Como que cualquier hijo de vecina llegaba y le daba un golpe y se cayó. Sí, pareció tan letal, no era tan letal. Vamos, como que muy seca en personalidad. Ajá, sí. A irse convirtiendo poco, muy rápido. De repente siento que en un momento, a partir de una parte que puedes definir de la película, cambia hasta su tono de voz y se empieza a volver como una mujer... Pues como una mujer de película medio acartonada, o sea, que ya se está preocupando por Peter y todo, y como que sentí que ese fue un cambio a la Darth Vader. Sí, estuvo episodio como... 3, ¿no? Como de bueno o malo. Ajá. No la establecieron como el personaje a lo mejor que es en los cómics, ¿no? Que nunca la ves que la derroten, a menos de que sea una pinche pelea con Thanos, güey. O sea, ajá, o sea, que sí, que te muestren que era gandalla, pero no, o sea, realmente siento que incluso su actuación fue la más... Es la más deteriorable. Actúa feo. Actúa mal. Creo que, o sea, insisto, no es un papel que dé mucho de sí, no es un papel dramático, que tenga muchos matices, pero está sobreactuada y a veces es muy simplona. Y insisto, en esa escena en la que ya todos traen un traje similar, ella va al frente y quiere caminar entre muy cachonda y muy aguerrida, y el caminar se ve exagerado. En todo. Se ve bueno, ridículo. Es un slow motion. No, pero yo siento que ella en particular como que quiere ser sexy, pero no tanto por ser el personaje Gamora, sino por ser Sol Saldana. Ajá. Como que ella ya tiene metida la cabeza de yo soy sexy. Pero ajá, pues no, esa es una mujer planilandia, ¿no? Entonces, a mí sí me hace yo que siento que medio sexy. Hay momentos como que medio le quiere exagerar así frente a la ajá, cámara, como de mira, soy sexy, y no le queda. Sí, y afecta, ándale, y afecta esos, al esos primeros planos de su cara. Ajá, y afecta al personaje en sí, que no ay, tiene nada que ver con la sexy. A mí eso me pasa con la del Capi América, y ni siquiera tiene que actuar la Viuda Negra en el póster de la película. Ándale. Me mata, me tumba la esencia de la Viuda Negra, ver a la... Scarlett. A la Scarlett. A la Johansson, y que se le ve el pelo de Pantene. Ajá. Dije, solamente no le hubieran puesto el vuelo, que no le hubieran puesto el pelo volando, sino justo abajo, y con eso la pose estaba bien. Ajá. Pero eso, con eso yo no puedo ver un póster de la Viuda Negra en Captain America. No la trabajaron a nivel que trabajaron a los demás. Porque hasta Drax, que tiene menos tiempo en pantalla... Y que además es mucho menos actor porque es... Es David Bautista. Tiene líneas Batista, que ¿no? Te puedes acordar de ellas después. Ahí le ponen Bautista. Ah, es que se escribe Bautista. Pero se lee Batista. Bueno, porque lo pronuncian yo creo mal los gringos, ¿no? Sí, es lo más seguro. Ah, no sé. Yo también estoy de acuerdo, ya nada más para cerrar eso, que también me parece que el personaje de Gamora fue el que como que le metieron menos coco. Ajá. Y en efecto se ve que esa falta de detalle al escribir al personaje precisamente hace que cambie mucho de situación a situación, ¿no? Entonces al principio, ¡soy bien mala! Y como ya es, no. Y después sí se vuelve así como muy... Ajá, como tierna de alguna manera, ¿no? Sí, un poco muy, sumisa. Se vuelve muy noble, sumisa, así muy blandita. Se emblandece mucho en la película. Sí. Y dices, ¡wey! Te das la idea de que no sabes cómo se infiltró a la organización de Thanos, ¿no? Ajá, así, o sea, de veras te da hasta lifo. ¿No te da esa idea, esa sensación de que realmente sea una hija de Thanos? Siendo que Thanos aguantó un hijo tortura de... y esa ajá, mamá y modificaciones. Esos sí, siendo Thanos un hijo de puta, ¿no? Ajá. Bueno, luego el siguiente es Drax, ¿no? De Destroyer. cagado de la risa. Como dices, ya realizado por Dave Bautista. Que es un luchador, realmente ese güey no tiene como esta carrera de ser este actor. Sus máximos diálogos que se aprendieran antes y después de cada pinche pelea que iba a tener. Y sobreactuados y feos. Y aquí pues prácticamente le dijeron, Bautista, tienes que ser tú mismo. Ajá. Ah, bueno, va. Pues, y que creo que fue lo que le ayudó mucho al personaje. Pues sí, estoy enojado y soy golpeador, fin. Ajá. Y... pero sí cambia, ahí sí cambia la personalidad de Drax de los cómics, que no es tan simplón. No. Pero bueno, o sea, si lo tuvieron que adaptar para que el actor no se viera tan mal, pues está bien, de todos modos, a final de cuentas, el chiste de Drax sí es ser un heavy hitter. Entonces, fue heavy hitter, hizo lo que tenía que hacer, tenía el cuerpo que necesitaba tener, y está bien, una corrección nueva al personaje para los cómics, que se va a tomar en cuenta de seguro para los números después pues, de esto. Le dejaron ese motivo de buscar vendetta. Y aparte como ser algo necio, porque realmente es algo un poco necio en los cómics, ¿no? Entonces, sí, pero como que se ve más inteligente en el cómic. Ándale, sí, en el cómic es mucho más inteligente. Es más bien como un... yo lo veía como un Nick Fury, porque se veía luego sus momentos en que tenía sus lugares donde tenía armas específicas guardadas. Se ve en el cómic que usa más arma de fuego y que es más especialista también en armas. No al nivel de Rocket, pero bueno. El que sí entró casi nativo fue Rocket Raccoon. Ajá. Aunque, digo, no podemos decir exactamente del actor, pero pues el doblaje de voz le ayuda mucho. O sea, yo sí lo vi. La mames, Bradley Cooper. Y yo entiendo que a la gente le cause gracia por los diálogos de cómo trabajaba Rocket, pero siento que como que los pudieron trabajar en doble sentido. O sea, la gente que no tenía ganas de ver a Rocket Raccoon como un chiste, no lo tenía que ver como un chiste. Y la gente que nada más lo quería ver como un chiste, lo podía ver como un chiste. Y eso fue muy útil. O sea, porque yo pude tomar en serio Rocket Raccoon mientras veía que la gente se estaba riendo como pendeja. A lo mejor de un día le digo, bueno, sí, si te pueden saber que es un pinche mapache que acaba de decir una frase y que está matando un chingo de gente, es bueno, capaz que en un sentido distinto te causa mucha gracia. Y digo, qué bueno que nos funcionan los dos. Y nadie se quejó. Pues yo creo que Rocket Raccoon ya prácticamente era como el personaje que quiere mostrar Marvel como el jalador, ¿no? Como la esencia, como de, mira, güey, este es el que te muestro para que te llame la atención. El selling point de la película. Ajá, o mi cómic y mi película y vengas a verla, ¿no? Y bueno, ¿quieres ver un mapache con pistolas? ¿Por qué? ¿Por qué hay un mapache con pistolas? No lo sé. A ver, ven a verla y lo descubrirás, pues la ¿no? La idea del grupo es que sea bastante... homogéneo. Homogéneo. No más bien entero. Ajá, heterogéneo. Que sea algo muy, disímil. ¡Ay! Tengo otro adjetivo. Ecléctico. Bienvenidos a la Hora de la Cultura. Y como decía, Bradley Cooper es la voz. Este actor que ha tenido cierto reconocimiento porque salen todas las películas de Hangover. Malas como son, son un gran éxito. La de ¿Qué pasó ayer? De estos güeyes que se ponen súper ebrios, drogados y el otro día amanecen, ¿no? Y hasta por ahí tiene su nominación al Oscar junto con esta morra, la nueva Mystique. Ajá. Jennifer Lawrence, en una película acerca de una ninfomana. No me acuerdo bien cómo se llama. Pero el güey, ajá, o sea, está volviendo actor bastante populachón. Famosillo, muy ajá. Populachón, ¿no? Y Marvel ahorita tiene dinero para aventar para arriba, para que cualquier detallito chiquito de la película honestamente sea reconocido. Yo quisiera hablar, por ejemplo, de esos detalles que, quieras o no, a Glenn Close le han pagado un buen varo porque, a pesar de ser un ser humano horrible físicamente, también es una actriz consagrada. Entonces, oye, no mames, tú vas a ser la Nova Prime, ¿no? Tiene un chingo de dinero. Me pareció que fue lo mismo que hicieron con René Russo en Thor. Que René Russo también, según es una primera actriz del cine gringo. Y el mismo Thor, güey, con Anthony Hopkins. Es, bueno, ella... eso es un término de aquí, pero ajá. Parece la comparación. No, sí, pero bueno, yo creo que Glenn Close ha hecho trabajos más sobresalientes dentro de lo que quepa. Sí. Que... René Russo. Claro, pero lo que me refiero es que quieras o no todavía, aún así tienen cierto estatus. Estatus. Y para esos papeles... porque no han dejado de tener presencia a lo largo de los años. Exacto, y para esos papeles consagrados se consiguen estos actores pesados. Entonces, honestamente, es... oye, Odín, tráete a Anthony Hopkins. ¡Fuck! Das un billetazo. Sí. Oye, debe salir Freya. No mames, René Russo. Oye, no mames, necesitamos hacer un personaje también. Esta imagen de autoridad choncha. Tráete a Glenn Close. Ay, puto, ¿la podemos pagar? Sí, güey, además va a salir poquito. Y luego otros actores también muy reconocidos dentro de ondas así medio underground salen. O sea, este actor John C. Reilly es famoso por hacer mucha película independiente y medio atascada. Y sale como uno de los Nova Corps, ¿no? Tommy Lee Jones en Captain America. Tommy Lee Jones en Captain America. O sea, que es un personaje que le mete un par de... O sea, nada más tiene como 5 o 6 líneas importantes en la película, pero son llamativas y con su personalidad como que pega. O sea, a mí me gusta. O sea, yo lo vi, me sorprendió verlo en esa película. Robert Redford en Capitán América 2. Es que aparte ya no es un estigma. Era el malo de Capitán América 2. Sí, y era un ícono, un sex symbol de su tiempo. Es que, insisto, yo creo que no. Actualmente ya no es un estigma que un actor consagrado, un primer actor, como tú dices, salga en una película considerada poco seria. Exacto. O sea, hace años, todavía en los 90 era así como de, güey, o sea, ya saliste en esta película, es porque tu carrera va para abajo en decadencia y ya no te dan papeles chingones. Pero actualmente no, ahora es el plus, como tú dices. Exacto. Y de cierta forma es un must. Sí, otra. Uh-huh. Y empezaron desde el mero principio, Jeff Bridges en Iron Man 1. También Jeff Bridges es un actor muy respetado, también ha salido en varias películas pesadas, y era Obadiah Stane en Iron Man. En Iron Man 2, el malo era Mickey Rourke, que también tuvo su declive y luego se levantó y ahorita también es superestrella, ¿no? Tú sí, vas claro. a ser el malo, fucking Mickey Rourke, you motherfucker. Bueno, el chiste es que en yo este no sabía caso... que era importante hasta que lo vi en ¿cómo se llama? La de Stallone. Los indestructibles. Bueno, los indestructibles llaman aquí Expendables, gracias. Perdón, me gusta decirles que los originales me hace sentir un gran hombre. En este caso el chiste es de Rocket Raccoon, es el personaje que te va a traer a ver la película. ¿Qué es ver la película? ¿Por qué? Porque en cierta forma un güey verde o una mujer verde, pues ya tenías a Hulk, ¿no? Y Hulk es como más atractivo visualmente. Digo, para gente que no lo conoce, estoy hablando de gente que no sabe qué pedo con la película. Un güey con una máscara, pues dices, sí, ajá. Pero ves al pinche mapache y al árbol, en este caso el Groot, y dices, ah, qué pedo, ¿no? A ver, se ve interesante, se ve cotorro. Quiero ver eso. Por eso yo creo que le dieron más diálogos, siento que le dieron mucho más diálogos tanto a Rocket. ¿Como a Groot? No, Groot, obviamente no. Y a Peter Quill para llamar más la atención. Que a los demás personajes, ¿no? O sea, son como la... Son los pilares de los guardianes, realmente. Exactamente. Entonces, ¿sabes qué? Este es el pinche héroe de la película, el pinche líder, y aparte está el personaje que te va a gustar, ¿no? Como Wolverine, que es el personaje que te gusta, pero el líder es Cyclops, ¿no? Como Iron Man, que es el personaje que actualmente ya es el famosito de Vengadores, pero el líder es el Capimán. Mira, yo siento que lo armaron de tal forma el equipo, ajá, y a los actores les dieron suficiente protagonismo para que cualquiera pudiera decir... Me cae bien y que sí, no fueran todos el favorito de... uno solo el favorito de todos. O sea, yo siento que hubo gente que sí se pudo reconocer con Drax, gente que le cayó mejor el Rocket Raccoon, gente que le cayó bien Hill, siento que hubo gente que le pudo haber caído bien Gamora. A mí no me cae mal, o sea, yo la veo y digo, quedó bien Gamora. Y se diga, Groot, o sea, Groot también le fue bastante bien. Sí, Groot fue... Bendizo. Ajá, Groot fue el que de pronto dices, güey, no mames, ese güey nadie daba un peso por él. Y de pronto, güey, ahí está en la película, ya todo el mundo salió siendo igual fan de Groot. Y es, pues, como dices, Vin Diesel. Lo que se me hace cagado, ¿no? Pues, contratas a Vin Diesel, que, pues bueno, X como actor realmente no es bueno. Para hacer... Es alto nombre, ajá. No cobra barato. Para hacer un personaje... Y dices, ah, bueno, a lo mejor va a ser a Drax, ¿no? Te lo imaginas como Drax. Y de pronto, no, es Groot. ¿Qué? Pues Groot nomás dice I am Groot. Pues lo vamos a contratar para que diga I am Groot, para que Vin Diesel propio diga I am Groot. No me acuerdo cuántos idiomas diferentes, si lo dijo en español, en francés, en inglés, en alemán, bla, bla. O sea, pues chino. Ya lo pinches contrataste, ¿no? Pues ya utilízalo y en la voz de todos los doblajes. Del mundo es Vin Diesel. O sea, si tú vas a ver Guardianes de la Galaxia ahorita en español, vas a escuchar a Groot siendo Vin Diesel. Ya no me digas, no sabía esa. Sí, todos los pinches idiomas. Ajá, exactamente. Como cuando le sacaron por provecho a su dinero, ¿no? Sí, exactamente. No me hubiera imaginado que hicieran eso. Y de todos modos, sí lo dice con distintos tonos. O sea, sí se nota que está intentando decirte otra cosa. Pero bueno, o sea, es Groot. O sea, hubiera sido. Fue una apuesta fuerte que hicieran eso, que no le dieran diálogo. Sí, no, bueno, y aparte... Pero porque pudieron modificarlo y darle diálogos, ¿no? Sí, aparte, pues obviamente hicieron el motion capture basado en Vin Diesel, ¿no? O sea, Vin Diesel hacía los movimientos para el motion capture. ¿Sabe quién? No, sabe. Sí, o sea, sí está estipulado. Así, ya lo había yo leído antes en las pre-reseñas de Guardians. Luego dice We Are Groot. Y bueno, yo creo que Groot también fue uno de los personajes que sobresalió bastante en la película, ¿no? Y siendo algo así como, se va a sonar bien pinche mamón y... y fresita y ¿cómo se dice? Cuando es como muy pinche repetitivo, una frase muy repetitiva. Rebuscado. Ajá, muy rebuscado, pero era el pinche corazón del equipo, ¿no? Oh. Era el que fue aparentaba. Es el Miguel Ángel. Ajá. Sí, fue el que los unió. Al final de cuentas, Groot los unió convenciendo a Rocket y a los demás. Ajá, es el personaje que ve lo bueno dentro de los demás. O sea, es el que ve primero a Rocket, que para todo mundo no tenía nada bueno. Lo une y encuentra el momento adecuado para cambiarlo al camino que él creía que era el correcto, que es el de ya ser como estos héroes. Ajá. Y ese, al final de cuentas, gracias a eso se encamina. Y no por eso Groot tiene escenas, solo escenas de pendejes. No. Tiene buenas escenas de combate, tiene sus momentos heroicos, tiene sus momentos de dolor y tiene sus momentos de cómicos. También, y de esa gran sabiduría también. Sí. O sea, llega el momento en el que sabes que Groot no es nada más un pendejo ahí, igual que no lo es Rocket. Ajá. Que por eso nunca le llamaron Rocket Raccoon, o sea, literalmente le dejan el nombre de Rocket. Ajá. Que se oye más funcional, sí. Porque al final de cuentas te advierten que ni siquiera él sabe que es un raccoon. O sea, solo saben que alguien modificó una especie de algún planeta raro y este y le una hizo forma corrección. De vida inferior, le dicen. Realmente. Dicen forma de vida inferior. Entonces, él nunca supo que él es un raccoon. Lo más probable es que el día que por fin vaya a la Tierra y vaya montones de raccoon, dicen, no mames, no estoy solo, ¿no? Que suena como trama de Río 2. Pero bueno, yo siento que todos tuvieron su buen momento y eso... Sí. Tuvo la comedia, el estilo de comedia que podríamos denominar como de Joss Whedon, que creo que casi entró con Vengadores, y bien nivelada. O sea, no como podríamos ver en las series animadas de Marvel, ajá, que no está bien equilibrada esa comedia, ni se diga en las películas animadas en 3D de Marvel. Ahorita les hago una descarga de frustración sobre eso. Están bien balanceados, o sea, hay momentos cómicos, hay momentos de heroísmo total. Hay momentos de donde ves los pesares de cada personaje. O sea, Rocket ni siquiera tiene que decir una línea. Están en medio de una... ¿Cómo se llama ese momento en el que avanzas rápido la historia con una canción? Elipsis temporal. Ajá, están en esa en el que están empezando a convivir en la cárcel y Kill ve cómo fue el sufrimiento de Rocket Raccoon solo con ver su espalda desnuda. Ajá. Y no hubo que decir nada. Y dices, güey, el Rocket trae su peso. O sea, y no se habló nada más de eso. Sí, exactamente. Entonces estuvo bastante chingón. Yo siento que estuvo bastante ameno. Estuvo la comedia y la acción necesaria para llamarte la atención, para tenerte atento a toda la pinche película, ¿no? Hace que, por ejemplo, este año hemos tenido un par de películas mínimo aquí en lo general en la saga que estamos de acuerdo que tanto Godzilla como Transformers 4 fue así como de puta, ya cábate, ya me quiero morir. Pero ¿cuál está más pinche? Pinches durmiendo y en esta fase de no mames, Transformers. Madame Toilet, no mames, ¿se te hizo más pinche? A mí se me hizo más pinche Godzilla, Se me hizo yo más. Yo no siento que Godzilla haya sido malo. No, sí Transformers, porque yo quizás Godzilla porque Transformers sabía que iba a ser mala. No, pensé que Viva fue tan pinche mala. Yo le tenía más esperanzas a Godzilla, ajá, que a Transformers. Y me decepcionó eso más. Es un hecho. Quizás por eso es más amarga la derrota. Sí. Ajá, no, sin embargo sí. Allá, pero fuera de eso, sí me pareció más Wanga Transformers. Sí. Y a mí me fastidió más esa que Godzilla. A pesar de que tú estabas durmiendo. Yo me estaba durmiendo en Godzilla. Para mí sí fue más pedo. Pinche Godzilla. También Transformers. Porque aunque Transformers no esperaba nada, al menos estuve entretenido. O sea, al menos estás ahí. Y Godzilla así era de ya que pase fucking mínimo es algo, no hay y no tanto pasa nada. Dramón humano. No pasa nada. Pero es que el trama humano es parte de Godzilla. El problema es que no entendimos Godzilla. Mis huevos son parte de Godzilla. Sí, exactamente. No, yo creo que por algo la película ya tuvo una secuela marcada inmediatamente. Bueno, pero Godzilla ya tuvo su podcast. Y también Transformers. Ese, pero pues vamos a hablar yo creo que de los puntos importantes que a todos nos sorprendieron, ¿no? Yo creo así de ¡guay! ¡Eso me emocionó! ¡Ah! ¿Tú quieres hablar del puto perro? No, iba a hablar de Thanos, pero gracias por recordarme a Cosmo. Del puto sí, perro. El puto perro. Tuve varias elecciones. La primera fue Thanos. Bueno, la primera no fue es cierta, la primera fue Rocket Raccoon. Sí, la primera fue Rocket Raccoon. No creía que Thanos fuera a salir completo en la película. Yo creí que iba a seguir siendo un villano de las sombras y eso me ganó que no tuvieran miedo de sacarlo. Fíjate que yo ahí sí me spoileé un poquito, no porque quisiera, sino porque en la Comic Con leí una noticia cuando estaba viendo así noticias rápidas de la Comic Con. Decía, sí, ya se dijo que, no me acuerdo cómo se llama la... Josh Brolin va a ser a Thanos, como ya salió en Guardianes. Y yo así de verga, ya sé que sale en Guardianes. Bueno, pues ya ni pedo, ¿no? Bueno, en los paneles el güey fue y traía el guante. Ajá, exactamente. Pero sí, o sea, cuando ves a Thanos dices, ¡guau! ay, no más, porque les quedó bien pinches vergas, así que se ve igual, no se ve ni guango, ni más este... Tiene más armadura. Está bien bueno, adaptado. Tiene como armadura sí. más moderna, porque yo aún recuerdo a Thanos de principios de los 90. Sí, claro, claro, con el traje azul, ¿no? Sí, sí, sí. Muy pegado, pero... Ya se ve mejor. Se ve mucho mejor, la cara se ve... La cara bastante igualita. Bastante igual al cómic. A mí me emociona así. Yo quiero una silla así. Sí, ahí sí gritamos. Sí. Sí, yo, la verdad, mi único problema con Thanos es que como es copia de Darkseid, nunca me ha generado ese trauma, pero sí lo veo porque es un villano importante. Entonces yo sí lo vi y dije, güey, es Thanos. En esta película, o sea, me sacó de onda que el villano estuviera en este nivel cuando Thanos lo ves como villano de Vengadores. Uh-huh. Que tal vez lo va a ser. Pero no tuvieron miedo de sacarlo desde ahorita. De cajón. El otro sobresalto que tuvimos fue la gema. La gema. Ver la gema. Sí. Ajá. Pero es la primera vez que la vimos pura, ¿no? Como sí. gema. ¿Sí? Nunca habíamos visto una gema con esa forma. ¿No? Y poder saber qué gema es, porque siempre estamos especulando. ¿El Tesseract qué gema será? ¿Y el Ether qué gema será? Y ver este. Ajá. Sí, la gema del infinito, sí, ¿no? Sí, era sí. la del infinito, ¿no? La del espacio. Ahorita te digo. Bueno, todas las gemas son gemas del infinito. Sí, gema del espacio. Según yo, queda claro. Yo por ahí leí y decían que era del poder, pero era del poder. Yo dije que es el éter porque el éter es rojo. Yo obviamente lo tengo muy en mente por el juego de Capcom. Sí. Entonces, por ejemplo, según yo, el Tesseract, como es un azul clarito, debería ser Mind. Pero yo te dijeron, no, el Tesseract es Space. Pero entonces veo esta que es morada y digo, pero la morada era la de Space. Entonces dice, no, entonces esta debe ser Mind. Yo digo, ay, saquen las otras seis. Ya, por favor, y ya, ¿no? O sea, cuando salga la verde, pues todos vamos a saber cuál es, ¿no? Ahí no va a haber. Bueno, aquí les voy a decir por si alguien no sabe cuáles son las falta gemas. Falta realidad, ver, tiempo y alma. A ver, espérate, ahí te van como viene en el cómic. A ver. Morada es espacio, como dices. Espacio. Azul es mente. Ajá. Verde es alma. Roja. Realidad es amarilla. Naranja es tiempo y poder es roja. Ajá. Entonces esta es espacio y mente debería ser el Tesseract, ¿no? Ajá. No, la de espacio es el Tesseract. Bueno, ponle que cambiaron, entonces posiblemente esta sea Mind. Pues. Porque las otras son rojas. Sí. Y estas son las azules. Ahora sí que estas son las que más frías y las otras son las cálidas. Y la de vida es la neutral porque es verde. Teoría del color. Pero bueno, ok, pues eso fue como igual de los sobresaltos. De güey, no mames, gema del infinito. Ya por fin ya le están dando forma, ¿no? Bueno, okay, pero porque honestamente yo creo que eso se pierde con los fans. Porque, quieras o no, también Thor no es la película inmediata. La anterior fue Capihombre. Entonces Thor ya tiene como un año. Y mucha gente, honestamente, yo creo que ya se les olvidó que salía el coleccionista final y que ya te mencionaba las gemas. Y a muchos se les va a pasar de, claro, esto ya es una subtrama que ya nos están manejando. Güey, va a haber un desmadre con esas pendejadas. Ahí me genera un conflicto. El coleccionista ya tenía el Tesseract. No, tenía el Éter. Cuando se destruye su colección, ¿qué? ¿Saben? ¿Se perdió el Éter? Yo quiero creer que lo tenía bien guardado. No estaba en sí, lo ¿no? público, ¿no? Sí, ¿no? Lo tenía ahí. Yo en quiero, un cajón. Yo le voy un poco más quizás a lo que dice la maldad. Que quizás esto sea como un parteaguas a... Se perdió el éter, por lo cual lo puede encontrar Thanos. Ajá. O sea, es una forma de decir justificarlo. Ajá, la colección explotó y salió volando, ¿no? Y pues se lo pudo. Como el pinche anillo en Lord of the Rings. Pero encontró un pendejito, luego otro pendejito, terminó con el Smuggle y Smog. Y ya, ¿no? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Ya vamos a ver. Y pues más, no sé, otra de las cosas que a mí sí me gustó. La verdad sí fue el pinche perro fácil de, güey, no mames, está cagado que saquen el cameo de Cosmo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, si te pones a leer Guardians of the Galaxy, volumen 2, pues Cosmo es una parte importante del universo. A mí me gustó que revolvieron un poquito todo lo que había, tanto de los volúmenes 2 como del 3, lo más salvable. Porque, de alguna manera, no me gustaba lo complicado que era al iniciar el volumen 2 ver el Nowhere. Ajá. Aquí lo simplificaron un poquito, porque no te explican lo complicado que realmente es el lugar conocido como el Nowhere. Pero está bien, nada más. No, tampoco te ponen a dedicarse horas diciéndote lo que es un celeste. Eso te dicen, es una entidad vieja y le cortaron la cabeza. Y la gente vive con cosas orgánicas. Está muy bien, entonces tuvimos eso, tuvimos la nave que usan actualmente. Los Nova Corps los rediseñaron un poco, porque hay que admitir que también los Nova Corps es un concepto que no tiene ni 10 años. Que son una caca. Una copia muy culera. de algo ya de por sí muy pinche como son los Green Lantern. No, yo creo que los Green Lantern Corps están chidos. Yo un respeto a los Nova Corps, me gusta que hayan corregido un poquito eso, porque también Nova en general como personaje sencillo nunca me pegó, pero ahorita no, como Nova Corps me llama más la atención que el personaje anterior. Pero también no entendería qué haría alguien como el Nova Prime con un grupo de nacos como los New Warriors. Pero bueno, eso será cabina de otro costal. Pues, ¿qué? Otra cosa que les guste para ya ir cerrando y dar calificaciones. A mí lo que sí me gustó es que todos sus güeyes eran una bola de gañanes, ¿no? Ninguno tenía respeto por los demás. Hasta incluso en la misma cantina lo dicen, no, güey, pues por eso ustedes no tienen amigos. Luego conocen a alguien y le quieren disparar en la pinche cara. Todo eso estuvo bien gandalla porque realmente no es un equipo base, no un equipo común donde todos son buenos y y van a pelear juntos por un mismo objetivo y son amiguitos desde el principio, ¿no? Sino pues todos son una bola de personajes pues con problemas, bien rotten people esos güeyes, y cada quien ve por sus propios beneficios y realmente se terminan juntando por un fin en común que es prácticamente sobrevivir, pero está bien chido que todos ellos sean unos pinches personajes bastante gañanes. Eso creo que ha sido de lo más chido de esta película, porque pues esa gañanez te hace identificarte en cierta forma, más humanizado los personajes en cierta forma igual, y demuestra que Marvel ya no está solamente agarrando personajes muy estereotípicos de ah sí soy el Capitán muy muy bueno o soy el Hulk medio tonto, o sea no, son personajes que pues casi la mayoría eran unos bounty hunter, ¿no? Eso está bastante chingoncito. A mí me gustó mucho eso y es de los puntos que yo creo que manejaron mucho mejor en toda la película. Pues no sé, o sea, detallitos, pues ahí está, ¿no? A mí sí me emocionó la pinche escena al final, que aunque no te enlaza con acontecimientos futuros, pues bueno, regresa el Howard the Duck de alguna manera, remitiendo a aquella infame película de los 90, ¿no? Yo escuché el comentario más inteligente de parte de un pseudo geek en la sala de al ver la escena. Ajá. Déjame adivinar. Es que ese es un personaje de un cómic de Marvel. No mames, no mames, güey, en no serio. No mames, genio. O sea, no me hubiera imaginado que Howard the Duck de seguro era un personaje. Es más, aunque no supiera que era Howard the Duck, lo mínimo que pensé es un personaje de un cómic de Marvel. Sí, güey. Hay que ser muy idiota. Y no que admitirlo, mames. Yo siento que esa es el cameo más importante de una película de Marvel desde que Nick Fury apareció en Iron Man. Está cabrón. ¿Howard the Duck? Sí. ¿Howard the Duck es...? O sea, yo siento que es la primera vez que hay un personaje que te saque tanto de onda en una película de Marvel como Howard the Duck lo hizo al mismo tiempo que Nick Fury. Fuera de eso, ninguna de las otras apariciones te saca tanto de onda. No mames, yo pues me sí vine en seco cuando salió Thanos al final de Avengers. Sí, pero lo veías venir. O sea, sabías... Yo que... no. Porque yo dije, sí, los Chitauri y los Skrulls, pero de pronto volteé y dices, ¡es Thanos de Titán! ¡Oh, fuck off! Yo no lo imaginé. Es que pero no bueno. Howard the Duck a mí en lo particular pues nunca se me ha hecho un personaje. Por eso mismo. Se me ha hecho un personaje como, sé quién es, pero nunca he leído nada de él, no me interesa, se me hace como de esos personajes slapsticks de decir que gracioso si quieres leer un día una historia pendeja, ¿no? Pero se me hace raro que quieran hacer algo con Howard the Duck, pero tampoco se me hace... Solamente fue tampoco un cameo, lo voy a criticar. Fue uno de esos cameos como el de ir a comer pan de pita al final de Vengadores. Sí, sí, sí, claro. Pero claro, saca de onda porque es exactamente eso, un personaje que no esperarías en ningún lado y que tal vez no va a ningún lado. Pero el detalle de tenerlo ahí es muy llamativo. Es como si nunca hubiera pegado a Iron Man 1, el hecho de tener a Nick Fury en la primera película de Iron Man hubiera indicado algo así súper sacado de onda, güey. Algo que dices, eso nunca se va a hacer. Lo bueno es que Iron Man no pegó, por eso yo le doy ese punto a esa aparición de Howard the Duck, porque no creo que vaya a ningún lado y es un personaje que llama la atención verlo ahí nada más. Con mi escala de rotación, pues yo también estaba sentado al lado de un pinche genio, que cuando estaba acabando la película dice, ¡ah, es el regalo de su mamá! ¡Sí, es el regalo de su mamá! ¡Nunca lo abrió! ¿Será por eso que está cerrado? Lo abre, ¡es un cassette! ¡No! ¡De plano! ¡No mames! ¡Qué bueno que te tengo a pinche al lado! Clavándome el puto codo en el riñón toda la chingada película para mantenerme despierto y que eres lo suficientemente claro para manifestar lo obvio. ¡Gracias! Bueno, para los que no leyeron ¿entre las líneas? Últimas... No. Las últimas entregas de la maldad, le caga que hable la gente en el cine. Ah, también. Lo que me recuerda que hemos tenido la suerte, al menos en las últimas tres películas, de que no nos tocan pseudo geeks o pendejos, niños, diciendo mamadas entre películas. Ay, pendejo. A mí me tocó una sala llena. Casi vacía. ¿Neta? Ay, qué neta, buen, casi vacía. Solamente tenía tres chavas atrás que tenían problemas porque no habían, querían comprarse una crepa y ya estaba empezando la película. ¿Sabes qué? Pero el audio fue tan fuerte que no las volví a escuchar hasta el final de la película. Que una sí dijo, y me esperé hasta el final de la película para ver ese pato y yo. Ay, ya me voy. Ay, pobre pendejito. Sí. ¿Sabes qué es cagado? El Iki sí tuvo preestreno en su pueblo bicicletero, primer mundista sí hubo preestreno, y aquí no. Y dice que la sala le tocó, que solo había tres personas más aparte de él. ¿Por qué? Vas a decir, ¿por qué? Chinga, pues es Estados Unidos, el preestreno de Guardians of the Galaxy, qué pedo, ¿no? O sea, mínimo las películas Marvel siempre se llenan. Porque dice que en su pueblo bicicletero había feria ganadera y que es todo un hito ahí en ese pueblo. Y que... Pueblo de rednecks y hillbillies. Ajá, entonces es así como de las máximas cosas que hay durante el año en ese pinche pueblo, que es Milwaukee. Por si ¿Milwaukee es estado o ciudad? No, es... Ay, no me acuerdo. No sé, pero él vive en Milwaukee. Perdón por mi falla geográfica. No sé, yo sé. El chiste es que que pues le tocó las alas vacía y pues estuvo chingón. Dice, no tuve quien me pinches molestara. Hoy en día es un mal horrible de esta época tener que aguantar esos pseudo geeks. Pero bueno, ya también debemos dejar de criticarlos, porque digo, siempre vamos a tener que decir eso al final de cada película. Siempre va a haber un pseudo geek al lado de uno. Bueno, regresando a Howard the Duck. Y seguramente la voz, hay algunos que nos escuchan. La voz es de Michael Rayner. ¿Quién es? ¿Quién? El Michael. Capitán en Firefly. Capitán Hammer en... ¡Ah, Boston no me digas! ¿Sí? Malcolm Reynolds es el nombre del personaje de Firefly. Perdón, sí es cierto, es Nathan Fillion, perdón, Michael Reynolds. Sí. Nathan Fillion, y... Bueno, esa es la voz. Y los rumores de la Comic Con, cabe que la estoy diciendo rumores, dice que pues ya también está como contratado para secuela, ya sea de Guardian o de algo. Pero sí, posiblemente, o sea, vamos a hablar. Howard the Duck va a volver a regresar en una película, ya sea de alguna u otra forma. Que salga por ahí en el pinche fondo, ¿no? Ajá. O como algún personaje que tiene una tienda. Muy bien, vámonos. Rápido, por desconocimiento, algunos cameos se van, pero también le quisieron meter muchas de esas cosas. El director, el James Gunn, famoso por haber trabajado en Troma, por ahí sale como uno de los achichicles del Yondu. Te vuelve a salir Stan Lee, digo, pues era como de cajón. También sale Rob Zombie, ¿no? Rob Zombie hace la voz de uno de los... de un pinche extraterrestre, no me acuerdo de quién, pero sale ahí invitado especial. Y también Lloyd Kaufman, también famoso por el cine de Troma. Productor y director y fundador de la Troma. Sale en la cárcel, es uno de los güeyes que está echándole mierda a Gamora. Dato curioso, esta es una trivia. Si notan, no sé si pasó en su cine... creo que es algo común, no les pidieron apagar su celular al inicio de la película. Ajá. No. Porque los de Marvel y la compañía Shazam esperaban que ustedes tuvieran prendido su Shazam durante la película para que cuando sonaran ciertas canciones en particular de la película, los mandara a links con videos especiales. De la película. ¡Ay, no, perla, con el que está prendido! Les paso luego los links de los videos que debieron haber visto si hubieran tenido prendido su Shazam durante la película. Ah, qué loco. yo les voy con un spoiler que acabo de ver, no mames, ya se liqueó Kano para Mortal Kombat X. Bueno, calificación de Guardians of the Galaxy. Van putos. Guardians of the Galaxy, pues realmente no hubo algo que no me gustara, realmente no. Bueno, salvo Gamora, que no se me hace sexual, pero la persona solo Saldaña, pero en general no. La neta. Del 1 al 10 le doy un pinche 12. Ay, qué mal. Ay, no más. ¿Qué? A mí, es mi pinche hit del año. Déjenme en paz. Por el perro y el mapa. 9. ¿9? Me gustó, se me hizo muy divertida. Pues obviamente tienen que establecer nuevas cosas. Y por lo mismo. Aún así está balanceada. Está balanceada, pero creo que no se fue tanto con lo que para mí ha sido el dulce de las últimas películas Marvel. Que son las referencias constantes a las películas anteriores, ¿no? Entonces, Thor, no mames, tenía el Capitán América. De Capitán América, pues tiene muchas referencias, por ejemplo, a Iron Man y a otras cosas, ¿no? Entonces, esta como se va por otro lado de, bueno, vamos a ampliar. Siento que no hacen mucha referencia a las otras, ¿no? O sea, yo le hubiera dado el 10 si por ahí se hubiera visto que algún cabrón tuviera, no sé, algo que dijera Stark. Y hubiera dicho, perfecto. Yo creo que más bien están mostrando el hecho del todo el desmadre que se va a ver en el universo Marvel. desde un punto de vista diferente, otro punto de vista, ¿no? El universo, desde el universo, en vez de desde la Tierra. Yo creo que sí se están conjuntando bastante bien. Yo no veo la necesidad de que tenga que salir el Stark o algo así para recordarte que es de Marvel, ¿no? Ya se sabe que es de Marvel. A mí yo creo que más bien están tomando el desmadre desde otro punto importante que también tendrá que ver con todo lo que será la conclusión de todas estas pinches películas. Madame Toilet. Me pasó lo mismo que con Thor 2. Iba así como en plan de... ay, ñe. Pero me gustó mucho. ¿Te compró? Sí, sí me compró. Y la comedia, o sea, yo imaginaba que esta película iba a tener esa clásica comedia americana sosa. Y sí, es una comedia all American, pero estuvo entretenida. Yo le doy igual que a Thor 2, 9. Bien, yo para compensar, como el Necro le dio 2 puntos extra, que son los que llenan los de Madame Toilet y la maldad, yo también le doy un 10. Nada más porque se salga en 10, cabrón. Tengo que admitirlo, no va a ser mi película favorita del año, capaz que va a quedar en momentos de doñez de indiferencia. Pero es porque, todos saben, el momento de enajenación que tengo con Tortugas Ninja ahorita no puede estar más alto. Y la semana que entra voy a dar otro pinche 10, no importa lo que digan. Ya lo tengo marcado, o sea, no digan, ay, es que vas a revisar la trama. No, cabrones. Tómenme en cuenta, no voy a ser objetivo en la película que sigue. Va a tener un 10, no importa lo que digan. Perdón, o sea, y se los advierto desde ahorita, pero Guardians of the Galaxy me encantó. Siento que las películas de este año de Marvel, aunque no son las de más high-end o de más nivel comercial, han sido de las mejores. O sea, podría decir que estas dos películas de todas las temporadas de Marvel son de mis favoritas. O sea, solamente de la etapa 1 tendría Capitán América 1. Entonces me gustó mucho. Está muy balanceada y siento que es como una saga que podría ponerse a la par, sin ánimo de insultar a nadie, a otras sagas cósmicas como Star Trek y Star Wars. O sea, sería el Star Wars de Marvel, porque tiene sus villanos intergalácticos, sus culturas, y todo lo estableció bien en una película. Entonces, que vaya a haber secuelas, perfecto. Todo el mundo quiere volver a ver a Raccoon y a todos sus compadres. Y al perro. Casi Rocket y los Guardianes de la Galaxia. Va a haber serie animada, no esperen mucho de ella porque creo que es Man of Action. Entonces es para niños de 7 a 10 a 11 años. Entonces, sí, véanla con sus niños, pero no esperen nada. Es como ver Ultimate Spider-Man o Hulk and the Agents of Smash. O Avengers. Descarga de frustración. Voy rápido, esta no va a durar ni 2 minutos. Vi una nueva película que ni sabía que ibas a liberar Marvel. Se llama Iron Man and Captain America Heroes United, que creo que se llama igual que la de Hulk y Iron Man Heroes United. Es una película donde el Red Skull contrata al Taskmaster para atrapar al Capitán América y al mismo tiempo robar la tecnología de Iron Man, mientras Iron Man y Capitán América están debatiendo directamente sobre sus debilidades. El Iron Man le está diciendo al Capitán América que él es muy tieso y planea todo muy minuciosamente, y el Capitán le dice a él que él todo lo hace muy al aventón, aprovechando mucho sus poderes y sus habilidades que le da la armadura. Por lógica, la resolución de la película es que cada uno toma el papel del otro en una parte de la película, y eso los hace ver que las ventajas de cada uno es lo que los hace fuertes. Entonces quedan, estamos empates, compa, porque el que tú seas así hace que me compense a mí. Y, o sea, entonces el Capitán América deja de hacer planes y el Iron Man hace un plan. La animación es horrible. Duele. ¿Horrible? Duele. ¿En qué estándares? Por si o sí, tal vez no tanto a nivel de movimiento, porque para hacer una película tiene movimiento como de animación de tercera dimensión de Disney, de Discovery Kids. Ya. Pero la animación de cara se gana las palmas. O sea, notas que les faltó potencia para renderear el movimiento de las bocas. Ya, está tieso. Está retrasada. O sea, pareciera como... ¿Te acuerdas, Necro, cuando veíamos a Mario hablar en Mario 64 y que sabías que la texturita la estaban moviendo? Se notaba que la cara del Red Skull hasta cierto punto era una textura más avanzada, pero que estaban moviendo una imagen. Se veía horrible, no podía verlos hablar sin que me doliera el cerebro. Aparte de que sus diálogos estaban estupidísimos, y esa trama de robarse la armadura de Iron Man se me hizo tan mal. Los comentarios son malos, intentan de nuevo igualar la comedia de Joss Whedon. Les digo, ¿cómo chingados pueden hacer eso en Guardians of the Galaxy y no lo han podido hacer en una pinche película de hora 20? ¿Por qué no lo pueden hacer? ¿Por qué Marvel tiene estos niveles de producción tan altos en un lado y por el otro lado lo manda a la chingada? No lo voy a entender. Madame Tralde y la diosa de porcelana. A ella todo, todo le caga. A ella todo, todo le caga. ¡Todo! ¡Todo me caga! La semana pasada hablé del documental de Comic Book Confidential. Bueno, es un documental del 88 que me es difícil creer que pasé tanto tiempo sin haber visto. Y que al parecer pues sí tuvo dentro de su desmadre popularidad. Y me puse a buscar documentales que hablaran de cómics. Y encontré uno muy sencillo que se llama De los cómics a la televisión, así de simple, acerca de los cómics de la EC. Me pareció un poco básico, pero tal vez es que se habló bastante de ellos en el documental de Comic Book Confidential. Y pero bueno, el plus es que hablan acerca de cómo fue la génesis de la serie de televisión de Tales from the Crypt. Pues está bastante entretenido. También, aparte, encontré algo bien raro que se llama Confession of a Superhero. Ya no, pues suena interesante. No tiene mucho que ver con cómics, a pesar de que sí hay un trozo en el que sale Stan Lee. Diciendo que él dice, no mames, o sea, si yo descubriera que tengo superpoderes, número uno, no usaría ni disfraz, ni máscara, ni capa. O sea, no mames. Iría ahí a golpear a la gente en mi... Ajá. Diario vivir. Una capa estorba, un disfraz que es ridículo y una máscara, pues no mames, yo quiero que sepan que soy yo. Ay, cabrón, pinche exhibicionista. Ajá, pero bueno, el punto es que este documental trata acerca de la gente que trabaja en el Hollywood Boulevard, caracterizado como superhéroes o personajes del cine. Para que ¿sí? le tomen la fotito. Para que, ajá, bueno, básicamente no tienen sueldo y aceptan propinas. No las pueden pedir porque es ilegal, solo las aceptan. Y este documental se centra en un personaje, un tipo, que curiosamente sí le da un aire muy cabrón a Christopher Reeve, pero ñanguito. Y está bastante torcidito. El tipo, no, pues sí, el tipo todo lo que gana se lo gasta en puras pendejadas, que lo que sea que tenga que ver con Superman. Pero es un coleccionista empedernido, ¿no? Muy cabrón, o sea, realmente, para empezar está muy torcido porque él dice que es hijo de, no recuerdo el nombre de la actriz, pero una mujer que salió en Interview y en otras películas de mediano culto. Mujer que pues nunca tuvo hijos. Pero no, él no dice sé, que sí. Pero él dice que es su madre y que por eso que ella lo quiso meter al medio, que él no quiso, que es un alcohólico rehabilitado, bla bla, es la única parte que le crees al tipo. También sale una chica que se disfraza de la Mujer Maravilla. Nótese que no dije su nombre en inglés para no dar pie a su estúpida broma de siempre. ¡Ah, fuck! ¿Cuál, su nombre de Wonder Woman? ¡Wonder Woman! ¡Y sus calzoncitos bien apretaditos! ¡Ay, qué rico! ¡Saludos a la Logan y a Madame Tralee! ¡Cómo me cagan! No, bueno, sí, el punto es que este documental terminó siendo muy triste. Porque es así deprimente. Yo no es quiero deprimente. Nada, puto. Pásame las galletas de animalitos, me voy a cortar las venas. Pues sí, es muy triste porque termina hablando de sueños rotos y gente que fracasó. A mí eso me recuerda a Indie Game the Movie. Ay, eso es muy bueno. Pero al final sí medio acaban felices, güey. Ese güey le puede pagar la casa a sus jefes. Bueno, pero no, pero bueno, ajá. El motivo es distinto aquí. O sea, aquí es la clásica historia de gente que llega de un pueblo pequeño, en el caso de la Wonder Woman. Y sus calzoncitos bien apretaditos. ¡Ay, qué rico! Saludos a la Logan. ¿No quieren saber lo que va a pasar? Sí, sí. Si vuelven sí. a hacer esa broma una vez. Pues no vuelvas a decir el nombre de aquella famosa heroína. Ajá. No te sé que tampoco lo diga porque yo no quiero saber qué va a pasar. Es la clásica chica. Ay, me da igual. Es la clásica chica que viene de un pueblito, que fue cheerleader, que quiere triunfar en Hollywood. Se va, obviamente descubre que pues no es tan fácil, que es mala actriz, pésima actriz. ¿Y termina de waitress? Ajá, no, ni siquiera termina de waitress, termina disfrazada de superheroína en el Hollywood Boulevard. Qué mal pedo. Pero, o sea, ellos que trabajan. No, mira, el pedo está así. Ya dijo, está no pueden el Hollywood cobrar. Boulevard, ellos cuatro, porque son una Wonder Woman, es el Batman que se parece curiosamente a George Clooney, el tipo que se disfraza de Superman, curiosamente parecido a Christopher Reeve, y un afroamericano Spider-Man vestido de Hulk. ¿Eh? Ajá, mira, el pedo es este. En Hollywood Boulevard hay una línea que divide la acera de la propiedad privada. Entonces ellos no pueden cruzar la línea de la propiedad privada. No pueden perseguir a los turistas. No pueden exigirles que se les pague por la foto. O sea, las propinas son 100% voluntarias. Como pueden sacar mucha lana, pueden pasar todo el día sin un puto dólar. Por eso creo que sí, termina siendo muy triste. Entonces, ellos, al menos estos cuatro personajes, tratan de justificar compensar el fracaso de ese sueño de trascender como artista, como actor, claro, como músico, adoptando la personalidad de un superhéroe. Que es esa imagen de las expectativas de la norteamericana. Ajá, exacto. O sea, es todo lo que quisiera hacer el norteamericano promedio. Figuras sumamente aspiracionales. Efectivamente. Por eso creo que terminó siendo un documental muy, muy triste. Pero está muy entretenido y es bastante bizarro el desmadre. ¿Te entretuviste viendo sus pinches vidas decadentes? Pues fíjate que no tanto eso, sino todo el trasfondo de lo que se maneja ahí en el Hollywood Boulevard. Y bien... Deberían hacer un documental, ¿sabes qué, güey? ¿De podcasters? No, de todos los podcasters güeyes. ¿Podcasters de Mupi? No, de todos esos güeyes que igual en la calle de Madero, en la Ciudad de México, también se visten de lo que está de moda y está Homero Simpson, Bob Esponja, Iron Man, Capitán América. Ándale, es la misma mecánica. Ahorita te juro que va a haber un Groot, porque el Groot se presta mucho como para hacer el disfraz y va a estar el güey. Efectivamente. Vaya Groot. Saludos a Mario Gregorio Sánchez, que dice yo quiero saludos y que chinguemos a nuestra madre. No, solo tus saludos, los demás sí. Mi madre. Y tú chinga tu madre. Sí. Nuestro pobre, que no ha yo no he visto la película, no puedo emitir comentarios, así que esta semana quiero saludos gratis. Saludos a Ernesto Poblet hasta Chile. Y dice, qué nervios, esta semana se estrena Teenage Mutant Ninja Turtles y me tienen muy intrigado de cómo será. Luego, Arturo Hernández, aún no lo veo, pero espero con ansias. Las malditos les mando saludos y les pido un saludo de la maldad. Saludos, saludine. Y Omar Silva dice, pues me gustó bastante, hubo momentos con un poco de hueva, pero vale mucho la pena. Saludos a todos los miembros del Saga Podcast. ¿Y a nosotros, no? Pues a todos los miembros. David León dice, no he visto la película, pero yo creo que ya mañana la veré o el miércoles. Yo quiero saludos y una mentada de madre del más chingón de los sagas, el Necro. Ese güey, sabe. Está bien, pendejo. ¿Que chinga su madre el Necro o...? No, yo le mando a chingar a su madre, David León. A huevo. Ahí está, esos son los saludines de esta semana. No hay nadie más, qué huevos. Pinches guangos. Pero bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Este es el fin del podcast. No olviden que estamos en youtube.com/sagapodcast. Estamos en todo como Saga Podcast. Pero tengo que decirle porque es mi parte. En facebook.com. En facebook.com/sagapodcast. Todo Saga Podcast. En twitter@sagapodcast. Y ya también estamos en sagapodcast.com, donde si entran pueden ver un bonito banner que hizo La Maldad diciendo página en construcción. No mames, ya la vamos a acabar de construir. Ya la vamos a acabar de construir, nomás que los changos. ¿Cuándo sale? No sé, sagapodcast.com. Oye, qué buena idea. Güey, antes hacías cómic. No mames, güey, tengo un chingo sí, de trabajo. Sí, quería poner el dedo en la llaga, nada más. Tengo un chingo de trabajo. Gracias. Espera, también saludos a Andrés Michel, Alex Quieris, Omar Silva y Samuel Velázquez. Va, bueno, saludines. Y Armando S.D. López. Ay, el buen Doc. También saludos a Kurohige Dittish y saludos a Víctor Rodríguez, a Miguel H.B., a Gris Atena, a Salan Guerrero, a Devil S.G., y Alex Kideis, Omar Silva, entre otros, porque creo que ya son todos los que hay, no sé, siempre llegan pinches tardes y no me acuerdo a quién ya les había dicho. No se pierda Saga el Podcast, Blanco, el cómic, no sé, escrito por Alan Moore, con portadas de Dave McKean e interiores de, no sé, Kelly Jones. Alex Ross. No mames, bueno, Kelly Jones es una pistola. Nos vemos la siguiente semana, donde hablaremos de Tortugas historia, Ninja. La película. A huevo. O hacemos un especial como de 3 horas de todo sobre las Tortugas Ninja. Ya lo hicimos. No, pero quiero hacer la segunda parte. ¿Me enseñas más de todos? Sí. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.